nomás. En cada hogar hay un mundo. Viví con fe y esperanza. Sí, sí, ahí nomás. ¡Opa! Hay un mundo, viví con fe y esperanza, porque de a poco se avanza, que de a poco se avanza, luchando y luchando, la dicha se alcanza. En cada hogar hay un mundo como Dios manda, por eso lucho y trabajo, sigo adelantando y la familia se agranda. Hay que luchar con fe para poder tener en cada hogar amor, en cada hogar la paz y sentirse feliz, y así siempre tendrás felicidad. Hay que luchar con fe para poder tener en cada hogar amor, en cada hogar la paz y sentirse feliz, y así siempre tendrás felicidad. ¡Bueno! Dios manda. ¡Oh, palito! ¡Báilalo! Hay un mundo como Dios manda, por eso lucho y trabajo, sigo adelantando y la familia se agranda. Hay que luchar con fe para poder tener en cada hogar amor, en cada hogar la paz